Hola Vanina, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos al Ecuador porque se aproxima la segunda vuelta electoral para el 15 de octubre. Nosotros hablamos con el periodista Orlando Pérez y esto era lo que nos decía en el camino a estas elecciones en el Ecuador. En estas épocas en las que efectivamente el proceso electoral ya agarra su ritmo de nuevo, en la dinámica de una segunda vuelta, en la que ya participa Luisa González por la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa por el movimiento de derecha y coalición con algunos partidos y movimientos de la derecha también, ADN, Acción Democrática Nacional. Hasta ahora, efectivamente, lo que va en el análisis y en las encuestas, todos apuntan a que habría un empate técnico. El crecimiento de la candidatura de Luisa González en las últimas semanas ha dado muestras de que se va posicionando, va recuperando incluso algunos elementos de referencia sobre lo que plantea como parte de su proselitismo, de sus ofertas de campaña. Pero también es cierto que Daniel Noboa se ha ido quedando en la misma proporción o ritmo en el que la gente lo conoce mejor, en la misma medida en que desata polémicas por sus posturas neoliberales, por planteamientos de privatización, entre lo más destacado. Y por supuesto también otro de los elementos que están en disputa en estos momentos es que su candidata a la vicepresidencia, la señora Verónica Abad, ha dado cuenta de una postura bastante misógina, de derecha, muy neoliberal, y eso le ha restado votos y la atención de la ciudadanía, que ha cuestionado incluso planteamientos graves, como aquellos tan atroces de decir que las feas son feas porque seguramente estudian marxismo. Cosas de esas que suenan absurdos, pero que forman parte de un debate. Por otro lado, efectivamente, también hay mucha expectativa por lo que pueda pasar el próximo 1 de octubre en el debate presidencial, que para muchos analistas es como el punto de partida para la definición ya determinante de lo que será la elección del 15 de octubre. Mientras tanto, en el país obviamente ocurren una serie de acontecimientos violentos, la violencia no ha disminuido, al contrario, se sigue sosteniendo un nivel de violencia muy alto. Asesinatos, sicariato, explosiones, motines carcelarios, que ha sido la tónica prácticamente de todo este año 2023. Por lo tanto, también forma parte del debate y la discusión pública cómo se resolvería esto en un gobierno de 16 meses, que es lo que en la práctica gobernaría el próximo mandatario o la próxima mandataria en el Ecuador. Reportó para este noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.